No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 20, si no me equivoco, de esta séptima temporada y el número 174 de nuestra historia. Poco a poco nos vamos aproximando a los 200 y seguramente que haremos una gran fiesta, por lo menos virtual. Eso seguro. ¿Real? ¿En físico? No lo sé, porque esto del COVID ya sabéis cómo nos tiene. Pero virtual, seguro que sí. Así que eso. Que gracias a todos los que estáis ahí, los que nos escucháis, los que nos seguís, ya sea en redes sociales, por aquí, por la radio, por los podcasts, lo que sea. Muchas gracias por seguir con nosotros. Que por cierto, os recuerdo que nos podéis seguir en cualquier red social buscándonos como @elmetalenespana. Y nada, ya sabéis, Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube también estamos, tenemos algún vídeo subido de cuando íbamos a directos. Y lo dicho, que os paséis por allí y nos sigáis, que os iréis enterando de lo que vamos haciendo, de las novedades que publicamos de las bandas y demás. Que además estamos a puertas de anunciar algo súper importante y a la vez de hacer algún que otro sorteito. Así que pasaros por allí, que la cosa está que arde. Y vamos a empezar el programa de hoy. Hoy os traigo de nuevo un montón de novedades. Hoy no tendremos sección de internacional, pero sí que tenemos sección del cassette de Bella Vida, ya sabéis, su tema recomendado, y la sección de Sons of Metal. Pero de momento vamos a empezar con una banda que nos llega desde Ciudad Real, banda que lanzaban hace unos días un nuevo videoclip. Sí, un nuevo videoclip, lo digo bien, de su tema Realidad Cohibida, tema que pertenece a su último trabajo Involución y que, según nos cuentan, es uno de sus temas más potentes, de los temas más potentes de este disco. Así que, bueno, el vídeo está subido a su canal de YouTube. Ellos son Binodium, que no lo he dicho, son Binodium, banda de Ciudad Real, como os digo, y su tema es Realidad Cohibida. Tenéis el vídeo en su canal de YouTube, no tiene pérdida. Pasaros por allí, como siempre os digo, dejarles vuestro apoyo, like, comentario, compartir, cualquier cosa, compartir, ya no sé hablar. Qué raro que no, que yo no fallara en alguna letra. Pues lo dicho, os dejo con Binodium y su tema Realidad Cohibida. tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, vamos ya con la sección o el tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Hoy El Cassette de Bella Vida nos presentan a la banda Dorman, espero pronunciarlo bien, banda que bueno, que llega desde Vizcaya y que hace unos días lanzaban el segundo lyric video, esta vez para el tema Odyssey in Time, que es el tema que vamos a poneros patrocinado por El Cassette de Bella Vida, tema que pertenece a su cuarto álbum Complete Downfall y que fue lanzado en diciembre del año pasado. Y si no conocéis El Cassette de Bella Vida, ya sé que os hablo de ellos desde hace algunos programas, en todos los programas, pero yo insisto por si alguien nuevo pues acaba de llegar. El Cassette de Bella Vida es son un grupo de personas que bueno, pues hacen una serie de promociones en las redes sociales, hacen unas viñetas con caricaturas dibujadas por ellos y tal, con una serie de frases, colaboran con varias agencias de promoción de bandas y demás, y bueno, ahí van dejando pues su granito de arena en la escena del rock y el metal, que ya sabéis que es súper importante el apoyo a las bandas hoy en día. De hecho, a mí me dibujan cada 2x3, tenéis todas las viñetas con mi cara allí subidas en su perfil, y nada, por si queréis pasaros a echar un ojillo, que siempre viene bien, y seguirles, que es muy importante. Así que nada, os voy a dejar, como he dicho, con Dorman, banda que nos trae hoy El Cassette de Bella Vida, y con su tema Odyssey in Time, que lo tenéis en forma de lyric video en su canal de... No, en su canal de YouTube no, mentira, en el canal de la discográfica Stream Music, ¿vale? Está allí subido, pero bueno, lo buscáis en YouTube y lo encontraréis, o lo buscáis en las redes, y lo mismo. Os dejo con ellos. We'll be right back. vamos ahora a escuchar, después del tema patrocinado del cassette de Bella Vida, a la banda The Population Department, banda que, bueno, nos cuenta que hace unos meses lanzaron, que ya han pasado varios meses desde que lanzaron su EP debut, que llevaba como título Life Skills, y que a lo largo de esta pandemia, pues que la han tenido difícil, como la mayoría de bandas y lo que es el sector de la cultura musical y demás, y se han dedicado a trabajar en lo que va a ser su larga duración, y ya nos presentan uno de los temas que formará parte de este nuevo trabajo, de este primer larga duración. El tema que han escogido lleva como título Another War Victim, tema que lanzan en forma de lyric video, que lo tenéis en YouTube, y bueno, es la canción que abrirá y dará título a este próximo trabajo que verá la luz a través del sello almeriense Hecatombe Records. El disco estará compuesto por 14 temas y bueno, ya está, bueno, dicen que ya está disponible en formato CD y que también lo van a sacar en formato vinilo, por si hay alguno, pues como yo, que le gusta tener la música en vinilo. Así que nada, como digo, voy a poneros este nuevo tema que presentan en forma de lyric video, Another War Victim, y os recomiendo, como siempre, que vayáis a YouTube, le sigáis, le deis vuestro apoyo. Ya sabéis que un simple like, un comentario, un compartir, cualquiera de estas cosas ayuda muchísimo a las bandas, a vosotros no os cuesta nada de nada, y es un gran gesto para la escena rock metalera, que tenemos que luchar todos para no perderla, ¿no? Para que no desaparezca esta escena tan rica que tenemos ahora mismo, tanto a nivel nacional como internacional. Así que nada, os dejo con ellos, The Population Department y su tema Another War Victim. Another war victim. Another life. ¿Soy yo o hoy todos los temas que os estoy poniendo son súper rápidos y veloces y se me están pasando volando? Yo creo que sí, que hoy los temas que estoy poniendo son todos cortitos, porque claro, últimamente estamos acostumbrados a tener temas de más de 4 minutos y es que prácticamente todos los que os he puesto hasta ahora son inferiores a esta duración y se me hace raro, se me está pasando todo voladísimo, voladísimo en el tiempo. Bien, dicho este pequeño paréntesis, que simplemente pues se me pasaba por la cabeza y digo, pues voy a soltarlo, ¿por qué no? Voy a continuar con una banda que se hace llamar Penadas por la Ley, banda del País Vasco, y que nos hacían llegar la noticia de hace unos días del lanzamiento de su EP, que lleva como título, está en vasco, es Iraultza Gara, que seguro que lo estoy pronunciando mal porque el euskera, he dicho en vasco, no, el euskera es terrible para la pronunciación, así que os lo voy a decir en castellano. El disco es, bueno, el EP es Somos Revolución, ¿vale? Es, como digo, el nuevo trabajo de Penadas por la Ley, fruto de una campaña crowdfunding que realizaron con muchísimo éxito, al que se unieron más de 140 mecenas, y este disco incluye un tema en inglés por primera vez en la historia compositiva de la banda. Es el que lleva como título 1995, que supongo que tendría que decirlo en inglés, sería 1995. Puede ser en inglés, bueno, está aquí dos números, 1995 es el tema que lanzan en inglés. Pues nada, yo voy a poneros su tema que pertenece al disco, Penadas por la Ley 1, a ver, un segundo porque ahora me estoy liando. Penadas por la Ley es el nombre de la banda, vale, sí, lo estaba diciendo bien, perdonadme, es que hoy voy pues eso, tan acelerada que ya no sabía si estaba leyendo lo correcto, si estaba dándoos la información correcta, y es súper importante que yo os dé la información correcta. Entonces, como digo, Penadas por la Ley, y tienen un tema subido en su canal de YouTube que es el tema que da nombre al disco, es decir, Iraultza Gara sería en euskera, que seguro que lo estoy pronunciando mal, pero en castellano es Somos Revolución, tema que da título al disco, y a su vez está subido a YouTube en un formato tipo videoclip, pero en directo, grabado en directo, ¿vale? En un concierto que hicieron en el año 2020. Y ya está, ya me voy a callar porque cada vez que hablo la lío más, así que os dejo con Penadas por la Ley y este tema que nos lanzan para presentar este nuevo EP. Que por cierto, desde aquí también gracias a los mecenas de todas las campañas crowdfunding que hacen posible que las bandas puedan seguir adelante con sus proyectos. Kalea gure otro tema veloz como el rayo, que se me pasa volando, normal, duraba 2 minutos y poco. Hoy, como digo, todos los temas cortitos. Bien, voy a continuar en el País Vasco, más concretamente en Bilbao, porque el señor Luis Masip nos hacía llegar una nota de prensa contándonos que está en marcha en su carrera en solitario como Masip, o sea, el proyecto lleva como nombre Masip. Y él se encarga de tocar absolutamente todo en sus canciones. Canta, graba, mezcla, baterías, guitarras, bajos, ya sabéis, él toca todos los instrumentos. Y hace unos días lanzaba un single recordando dos temas que escribió para una de sus formaciones anteriores, que era Destruction Goods, que lo escribió en el año 1988 y que nunca se editó. Así que lo ha lanzado en forma de lyric video, que lo tenéis subido a su canal de YouTube. Lo podéis buscar como Masip, Luis Masip Lasa, ¿vale? Más concretamente, para que lo encontréis más fácil. Y el tema lleva como título I'm Slaved by Your Love. Ya sabéis, yo y mi inglés, yo me esfuerzo, intento poco a poco pronunciar mejor, pero todavía no pronuncio como se debe. Así que lo que os digo, buscarlo en redes sociales como Masip. Es sencillo, es tal cual lo digo, Masip. Además es el apellido de Luis. Así que lo tenéis fácil de localizar. Y yo me callo ya, porque de verdad que vaya día más espesito que estoy teniendo, vaya día. Espero que por lo menos os estén gustando las bandas y esté disfrutando con la música. Así que nada, os dejo con Masip y su tema I'm Slaved by Your Love. Me ha parecido muy curioso. Bueno, mientras escuchaba la canción, he estado viendo el vídeo lyric que os he dicho. Me ha parecido muy curioso porque el tema está cantado en inglés, está titulado en inglés, pero el lyric video está hecho en castellano. Es decir, estáis escuchando la canción en inglés y las letras de lo que suele ser un lyric video, ya sabéis cómo son los lyric videos, pues están en castellano, o sea, con la traducción. Por si os apetece, pues ir a echar un ojo. Es un dato curioso que os doy así, pues que me lo he encontrado pues viendo el videoclip. Y bueno, antes de continuar con lo que me queda por poneros hoy, que creo que son 4 o 5 temitas todavía, voy a dejaros con la sección de Sons of Metal, a ver qué nos han preparado hoy nuestras chicas Almu y Marti. No sé cuál de las dos será la que va a intervenir, siempre es sorpresa, así que nada, os dejo con ellas y bueno, a ver qué es lo que nos recomiendan hoy. Hola chicos, soy Almu de Andrés de Sons of Metal. Ya sabéis que estamos por ahí en todos lados ahora mismo y nos podéis escuchar en muchos sitios, en todas nuestras plataformas y eso. Bueno, pues hoy os traigo una nueva recomendación para el metal en España, ¿vale? A ver, os va a sorprender mi recomendación, lo sé, lo intuyo y sé que me van a caer la del pulpo, pero me da un poco igual. Vale, hoy os voy a dejar un tema del grupo Despistaos, ¿vale? Que han sacado hace 3 meses, y es que hace un mes sacaron un tema que se llama No te sueltes nunca de mí, y es que me encanta, no sé, llevo un tiempo en modo ñoño y en modo con estas canciones en modo bucle, y la canción que os voy a dejar hoy se llama Quédate a dormir conmigo, así que nada, espero que os guste este tema de Despistaos y que no me matéis. Gracias, hasta luego gente. Antes de que el frío congele el espacio que nos separa del vacío, despacio, invierno mío, sal de entre las ruinas del naufragio, regálame un escalofrío. Quédate a dormir conmigo. Quédate hasta que nos queme el sol. Será mucho mejor. Ninguno de los dos tuvo la culpa. Quédate hasta que seamos lo que nos merecemos. No dejemos que esta noche acabe nunca. Yo te No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de escuchar a nuestras chicas de Sons of Metal, vamos a continuar desde Asturias, más concretamente desde Gijón, para escuchar a la banda Arenia. Banda que, bueno, hace unos días desde Beer War Productions nos hacían llegar la noticia del lanzamiento de su nuevo videoclip para el tema Volver a Empezar, que pertenece a su último trabajo, La Voluntad de las Estrellas, que ya habéis escuchado aquí en M algún que otro tema de este disco. Y bueno, este videoclip, así como datos extras que os doy, este videoclip ha sido dirigido por David Romeu de Winner Horse Productions. Ya sabéis que es miembro, si no lo sabéis os lo digo, de la banda Anchor, y han contado con la participación de Nathan Cifuentes de la banda Vendaval, de Chema Trinidad, también de la banda Vendaval, y de Jorge Sanz de la banda Monastir. Así que, como siempre os digo, pasaros por el canal de la banda, los podéis encontrar en YouTube como Arenia Metal, y dejar allí vuestro apoyo en el videoclip, contarles qué os parece, compartirlo, darle like, todas estas cosas que siempre digo y las digo mil veces en todos los programas, pero es que ya os digo, es gratis, es barato, es fácil y no os cuesta nada y lo podéis hacer todos. Así que nada, os dejo con Arenia y su tema Volver a Empezar. We'll be right back. Asturias nos vamos hasta Palencia para escuchar a la banda Invaded, banda que nos hacían llegar hace unos días la noticia de bueno, de la publicación del nuevo single de su próximo trabajo. Que os cuento un poquito sobre Invaded por si no los conocéis. Es una banda que nace en 2001 en Palencia. Como os digo, hacen thrash death melódico. Bueno, pues están a punto de sacar su nuevo. Bueno, ya tienen dos discos editados. El primero llevaba como título Apophis, lo sacaron en 2009. Y el segundo, Eros and Thanatos, en 2014. Y ahora mismo, en 2021, están con la promoción y el lanzamiento de este nuevo disco que lleva como título Tenebris. Terrae. Yo el tema que voy a poneros es Temido. Es un tema que lo tenéis en su canal de YouTube, y próximamente estará el disco disponible en formato físico y en formato digital, como siempre, pues en las principales plataformas donde ahora mismo pues todas las bandas suben sus trabajos. Está todo al alcance de un clic, o sea, no tenéis excusa para escuchar nueva música. Así que nada, os voy a dejar con este videoclip del tema Temido, que como siempre os digo, pues buscarlos en YouTube e ir allí a dejarles vuestros likes, vuestros comentarios, vuestro apoyo y lo que siempre os digo. Os dejo con Invaded y su tema Temido. Y nos vamos ahora hasta Galicia, Dios, que se me había olvidado dónde nos íbamos ahora. Nos vamos a Galicia porque hace unos días nos hacía llegar la noticia de que Amenaza de Muerte acaba de lanzar su quinto trabajo de estudio, que lleva como título ULET, un álbum que contiene, un álbum conceptual que contiene 10 temas nuevos. Grabados por Moe Thrashno, que lo estoy leyendo, en los estudios de A Casa do Rock en Santiago de Compostela, y mezclado y masterizado por Alex Capa en The Metal Factory Studios de Madrid. A excepción, lo voy a decir porque esto es importante, a excepción de las instrumentales de Sending y Glee Eleti, que las ha masterizado Eitor Amenaza. Así que os dejo con el tema que no os lo he dicho, con el tema número 2 del disco, que lleva como título The Bullet by Sun. Y nada, tenéis el álbum completo en las principales plataformas digitales y supongo que no, creo que no lo especifican, que también está disponible en formato físico. Ya sabéis, seguirlos, bueno, casi todos conoceréis a Amenaza de Muerte porque tienen ya una larga trayectoria en la escena de España. Pero bueno, por si no, pues buscarlos. Sobre todo si os gusta el estilo que ellos hacen, que se mueven así en un death metal, deathcore. Y si os gustan esos estilos, pues puede ser vuestra banda. Así que nada, os dejo con Amenaza de Muerte y su tema The Bullet by Sun. Yeah. y nos vamos ahora, ni más ni menos que a Canarias, porque la banda Banot nos hacían llegar hace unos días la noticia del lanzamiento de su primer disco, es decir, su álbum debut, y se encuentran pues en plena campaña promocional del mismo. Ya sabéis la lucha que tienen todas las bandas para llegar al mayor número de gente posible, así que ya que nos lo han hecho llegar y demás, pues vamos a poneros un tema de este nuevo trabajo, del tema más concretamente que lleva como título Fantasma, tema que lo tenéis disponible en forma de videoclip en su canal de YouTube, así que ya sabéis lo que os toca hacer, ir a darles vuestro apoyo allí en YouTube, que ya lo he dicho mil veces en el programa de hoy. Y nada, si queréis, una vez las escuchéis, si os gusta y queréis seguir a la banda, los tenéis en Facebook, en YouTube, como os he dicho, y en Instagram. Los podéis encontrar como en Facebook Banot La Guancha y en Instagram como Banot Heavy Rock. Así que ya sabéis, seguirles, darles vuestro apoyo, escuchar lo que nos traen con este nuevo trabajo, y yo de momento os dejo con su tema Fantasma. We'll be right back. cerrar el programa de hoy, lo voy a hacer con un cover, sí, con un cover, porque Evil Impulse nos hacía llegar hace 3-4 días un cover que han hecho de la mítica banda Black Sabbath, que como ellos mismos dicen en su nota de prensa, son los creadores de los riffs más potentes y versátiles de todos los tiempos, además, pues bueno, de ser los padres, por decirlo de alguna manera, de muchos estilos que tenemos hoy en día en el mundo del metal. Que todo esto lo podréis saber escuchando nuestro programa Tras Mis Huellas, que allí hablamos de este tipo de cosas. Súper interesante, ya sabéis, escuchar también nuestro otro programa Tras Mis Huellas. Bien, como os decía, voy a dejaros con el cover que han hecho estos chicos de Evil Impulse. Lo han lanzado en forma de videoclip, que lo podéis ver en su canal de YouTube. Y el tema que han escogido es el tema Sabbath, Bloody Sabbath, que, bueno, según la perspectiva de ellos, es uno de los mejores cortes de su disco homónimo. Así que nada, os dejo que lo escuchéis, que vayáis a YouTube a dejarles vuestra opinión y vuestro apoyo y todas estas cosas, y ahora enseguida paso a despedirme de vosotros. Dude! Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Y no importa que hayas empezado a oírnos desde el principio, desde el medio o desde el final. Tampoco importa que nos hayas escuchado desde Asalto Mata Radio Rock, ya sabéis, los domingos a las 5 y media de la tarde, o desde Front Row Radio los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, o a las 9 de la noche, hora española. Y si no, pues en el podcast, ya sabéis, iVoox, MidCloud y Spotify. En los tres sitios podéis escuchar todos nuestros programas, tanto los de esta temporada como los de las anteriores, sobre todo en MidCloud. Y el Tras Mis Huellas, evidentemente, lo tenéis también en todas estas plataformas. Así que nada, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!